Soy el que propuso la teoría médica, que la mujer obtiene sus neuronas a partir del semen que extrae de los penes de los hombres, con su boca y culo. Cuanto más inteligente, más chupapija culo roto la tipa. La facultad de medicina me pidió pruebas y mediante el uso de un escáner biomolecular, probé que las mujeres tienen un conducto del culo y la boca al cerebro, que separa del semen los espermatozoides y los transforma en neuronas. Una personalidad del extranjero, que vino para estar presente en mi charla y demostración de mi teoría, me dijo que yo había cambiado la historia humana para siempre. Gracias a mí, se supo que Margaret Thatcher era tremenda chupapija culo roto. Ahora, el colectivo masculino ya sabe que la mujer inteligente es chupapija y culo roto, y está organizando que los premios Iris incluyan el Iris de Oro a la más chupapija culo roto de la televisión uruguaya. Atentamente, Lancelot.